Lo más importante tiene que ver algo que, bueno, usted viene pugnando, que, bueno, por ahí el nivel de actividad me parece que es lo que por allí hay que ir como cinchando, aflojando, para que de ese modo, bueno, podamos seguir funcionando. ¿Cómo ha visto los 15 días de restricciones que tuvimos? Me parece que algo han hecho. Y lo que escuchó anoche de parte del gobierno que se viene a partir de mañana. Primero le quiero pedir una apreciación sobre esto. Bueno, a ver, yo lo que noté en las medidas de ayer es que hubo un grado de flexibilización bastante importante, sobre todo a nivel de apertura de la presencialidad escolar, que vuelcan a la presencialidad más o menos un 30% de los colegios. Y eso me parece preocupante porque cuando abren los colegios hay que empezar a cerrar comercios después. Así Claro. que ahí vi que hay una flexibilización que me parece que es innecesaria. Los últimos 15 días, la verdad es que la única medida que ha tenido un cumplimiento efectivo ha sido ese, el de la presencialidad escolar, porque el resto, lo que pude ver en Córdoba Capital es que no hubieron ningún tipo de control y la actividad siguió prácticamente normal. Así que la única medida efectiva que se cumplió ha sido la presencialidad escolar. Y fíjense que bajó en la última semana, bajó notablemente la cantidad de casos. Hemos estado en los últimos días en un promedio de 3.000 casos. Así es Sí. que pareciera ser que eso tiene una influencia importante sobre la cantidad de casos, la presencialidad. Hay que ver ahora con esta nueva flexibilización, porque en realidad lo que hacen es reactivar un 30% esta presencialidad y esperemos que no aumente la cantidad de casos, aunque es de esperar que sí, porque si uno abre actividades, la cantidad de casos después termina en incremento. Así que, nada, ojalá que no suban los casos, pero con la llegada del invierno, más presencialidad escolar, más las nuevas variantes que ya están dando vuelta, lo más posible es que en los próximos días tengamos un repunte. Respecto a lo que uno viene mirando, ¿no? Porque cuando miramos los mapas de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba, estamos en proporción de habitantes, me parece que primero, porque 8.000 y algo, que estaba algo de la provincia de Buenos Aires, con más de 15 millones de habitantes, y nosotros con algo de 3, hemos pisado los 5.000 y pico. Digo, en proporción a eso, ¿estamos rankeando nosotros o estamos en Sí, el nivel? no, no, sí, estamos con 4 veces más casos que Provincia de Buenos Aires, 3 veces más casos que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 veces más casos que Provincia de Santa Fe. Estamos duplicando a Uruguay en cantidad de casos y Uruguay es el peor país del mundo en cantidad de casos por habitante. Nosotros tenemos el doble. Así que la situación de Córdoba no es una situación tranquila. Para que se den una idea, Córdoba tiene en este momento 3.403 camas de terapia intensiva porque ayer agregaron 100 más y hoy ya están llenas. Sobre un total de 11.000 que hay en todo el país, es decir, casi el 30% de las camas de todo el país están en Córdoba y están todas ocupadas. Digo, hay 3.000 pacientes internados en terapia intensiva en Córdoba, lo que representa el 30% del total del país. Es decir, que los números de Córdoba son 2, 3 y 4 veces la cantidad que tienen las otras provincias, que tienen más o menos el mismo tamaño, o incluso Uruguay, que lo hemos comparado en reiteradas oportunidades y tiene la misma cantidad de habitantes que Córdoba y a quienes estamos superando también. Así que la situación de Córdoba no es una situación buena, está lejos de serla y duplica, triplica a provincias como Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, lo que llama mucho la atención tiene que ver a ver qué explicaciones hay de la cantidad de o sea, cuán letal es esta parte del virus, esta nueva cepa, esta tercera ola, porque el otro día yo cuando leí 800 y pico lo miré, creo que si soy sincero, varias veces si estaba bien escrito eso, 800 y pico, 88 muertos, perdón, algo así, Sí. aquí en la provincia. En la nación Sí. también está igual, ¿no? Digo, es en general así esto, el comportamiento del virus en esta época, digo. Sí, es eso y te podría asegurar que estamos cerca de los 1.000. Lo que pasa es que en realidad está todo retrasado, está todo colapsado, desde el registro civil hasta los sistemas de servicio de sepelio, está todo colapsado. Los fallecidos por ahí no se cuentan en el día, sino que después al finalizar el mes se hacen actualizaciones. Y esos 88 fallecidos que cargaron ese día, partes eran del mes de abril, por ejemplo. Es decir, que viene retrasado cargándose. Por eso que quizás la cantidad real de fallecidos de Córdoba en esta semana, en algunos días, vas a ver que va a superar los 90 y los 100 por día, porque viene ese retraso. A nivel de nación pasa exactamente lo mismo. Fíjate cómo algunas provincias, después de un tiempo, hacen algunas actualizaciones masivas y terminan cargando datos. Lo que pasa es que no nos enteramos, porque nosotros lo que hacemos es mirar el día a día, el dato del día. Y estas actualizaciones hay veces que no nos enteramos porque las hacen para atrás, otras veces las hacen en el día y las podemos ver. Así que la situación es incluso un poquito más compleja de lo que en realidad le estamos viendo. Ayer usted había posteado un video que nosotros también lo compartimos, de una mujer que tenía a su papá que no conseguía cama, que la tenían que atender pediatras porque no había una cama disponible para terapia intensiva, porque lo tenían que intubar o algo parecido. Digo, ¿ese es un caso aislado o tenemos varios así? Bueno, hay varios casos así, hay muchísimos casos. Te puedo asegurar que hay decenas de casos así en la provincia en este momento. Ya salió una licenciada en bioquímica en el Hospital Domingo Funes a decir que hubieron la semana pasada 3 pacientes que no consiguieron lugar y terminaron muriendo. Lo que pasa es que eso está un poquito tapado, oculto, porque hay una gran presión de la provincia sobre el equipo de salud para que eso no salga a la luz y no se comente, ¿no? Que forma parte también de la campaña esta de censura que estamos denunciando, intimidan e intiman al personal de salud para que no salga a hablar. Pero eso sí está pasando, y más frecuentemente de lo que nosotros sabemos. Hay casos que se terminan resolviendo, digamos, de algún modo se consigue algún tipo de cama, de lugar, pero yo te puedo asegurar que si todos los que no consiguen cama por día hicieran un video, te pasarías todo el programa pasándolo. La verdad es que son mucho más de lo que nosotros vemos. Esto porque hay gente que se anima a prender el celular y hacer un video. Hay muchísima gente que eso no lo hace. Claro. Así que, digamos, no es, ustedes entienden de lo que es estar en los medios. Hay mucha gente que el solo hecho de prender un videito, a nosotros nos cuesta hacerlo, así imagínense. La mayor parte de la gente no se anima, no lo hace. Sí, no, porque son momentos dramáticos, ¿no? Así es. Doctor, buen día. Jorge es mi nombre, el gusto de saludarlo. Le quería preguntar, estas pequeñas aperturas que se han dado con estas nuevas disposiciones, ¿son más necesarias que apresuradas o son más apresuradas que necesarias? Buen día, Jorge, ¿cómo está? Yo creo que son apresuradas. Digo, la provincia cerró la presencialidad escolar y cerró algunas actividades, los shopping, con 2.600 internados en UTI y los reabre con 2.900. Digo, no tiene ninguna lógica. La cantidad de casos que tiene Córdoba todavía está muy alta, muy por encima de lo que sería algo un poco más estable. Yo creo que es apresurado, yo creo que tendrían que haber mantenido las mismas medidas, que ya tenían dificultades para el control y para el cumplimiento, pero haberlas mantenido por lo menos por 15 días más, a ver si logramos bajar un poquito más de casos. Pero hay por ahí alguna necesidad, producto, no sé, quizás sean las elecciones que se aproximan, que ya empiezan los cierres de lista y hay que mostrar algún tipo de gestión un poco diferente, que hace que se apresuren a abrir esta actividad y nos van a terminar complicando, digo, porque en el pleno invierno lanzar un 30% de la escolaridad, por ejemplo, a la presencialidad, va a terminar causando un efecto en el aumento de la cantidad de casos. Así es que ojalá que la llegada de las vacunas y la vacunación masiva que se viene en los próximos 30 días ayude o colabore un poquito en bajar la cantidad de casos. Creo que no, porque demora siempre eso, unos 30, 40 días hasta que se generan los anticuerpos, y no sé si vamos a tener margen para que bajen los casos a partir de la vacunación masiva. Tenemos un frente complicado porque se nos viene el frío ahora, está ya hace varios días. Bueno, Córdoba ha estado nevando también en los próximos, por una semana por lo menos vamos a tener temperaturas ahí sobre el cero, pero digo, esto también complica un poco la situación y la otra tiene que ver si qué puede cambiar de acuerdo a lo que veníamos viviendo hasta ahora, hasta antes de la suspensión de las clases, me refiero, porque acá en Arias se supone que mañana, el lunes, se van a comenzar en las aulas, el martes va a abrir las escuelas con varias localidades, porque no somos ni conglomerado, ni siquiera estamos muy lejos de los 30.000 habitantes. Digo, ahí, por ejemplo, ¿hay algo más que se pueda agregar porque se viene el frío ahora? O sea, se vino, ¿no? Claro, bueno, ahí se da lo que yo tenía miedo que se diera, ¿no? La conjunción del frío, presencialidad escolar y las variantes nuevas. Es como la situación perfecta, digo, para el virus. Porque que no me digan que van a abrir las ventanas para garantizar la ventilación cruzada con 2 grados, 1 grado, con nieve. Eso no va a ocurrir. Las ventanas se van a cerrar y si se pueden prender estufas, se van a prender estufas. Eso es lo que normalmente ocurre. Así que, ¿qué puede pasar en una escuela en donde se cierran las ventanas, en donde hay chicos que pueden estar infectados y en donde la tendencia va a ser aumentar la cantidad de casos producto del frío? Y lo único que va a pasar es que van a aumentar la cantidad de contagios. Digo, no hay otra, ya lo vimos a eso, ya es una película reiterada. Así que mi preocupación es esa, que no se está haciendo lo que se tiene que hacer para poder controlar la pandemia. Y esto ocurre en todos los lugares, ¿no? Porque provincia de Buenos Aires también, Kicillof comete el mismo error. Empezó a tener controlada la situación, bajó al 50% la cantidad de casos. Y la única medida efectiva que se cumplió fue la presencialidad escolar y la vuelven a activar ahora. Así que, ¿qué va a pasar? A aumentar la cantidad de casos. Es casi que no me hace falta elaborar ni... No me hace falta ningún Excel, ninguna predicción para esto. Claro. Cualquiera de nosotros se va a dar cuenta que van a aumentar la cantidad de casos. Sí, justamente anoche, antes de anoche, ¿no? En comunicación en el canal con el intendente Viamonte, que fue el único al unísono que reclamó a nivel provincial que el gobierno la suspenda, que no que espere hasta que tengamos de acá, él hablaba hasta agosto, una inmunidad de rebaño o la cantidad X de vacunados, que me parece que eso es lo único que nos está salvando, porque además también, doctor... Bueno, le cuento, pues, acuérdese de que lo llamamos, se iba a poner la primera dosis justo un día en una nota. Y bueno, acá nosotros los tres tenemos la AstraZeneca, la primera dosis, ya hace 15 días hoy. Y no, una semana. Milly tiene 15 días, así que la tiene puesta, lo mismo que Leticia. Digo, esto... es una buena noticia teniendo en cuenta que se empezó a fabricar la Sputnik, qué sé yo. Me imagino que a usted le debe dar un horizonte de mayor tranquilidad, ¿o no? Sí, claro, porque ahí hay una situación que ya no va a depender de la decisión política o del conocimiento del político o del ministro para que se controle la pandemia. Ahí hay una situación que es la vacuna que va a controlar la pandemia. Ya no vamos a tener que estar más con los temores de si abren las escuelas, las cierran, si abren el shopping o lo cierran, si abren los cines o lo cierran. Porque la vacuna va a tender a normalizar toda esa situación, a evitar por lo menos los casos graves. Entonces, cuando uno ve que en la Argentina, de las 3 vacunas que estamos usando, 2 se van a fabricar en la Argentina, que ya se están fabricando, ya está la primer tanda de la vacuna Sputnik y ya empiezan a llegar masivamente las vacunas de AstraZeneca con México, pero además siguen llegando de Rusia la Sputnik, también Sinopharm se firmó un contrato, un convenio con ellos para 6 millones de dosis, están llegando hoy 2 millones de dosis. Es decir, uno ve allí que ya tenemos las 10, 12 millones de dosis que necesitamos para lograr la inmunidad de rebaño en el mes de agosto o septiembre. Así que ahí hay alguna tranquilidad porque la vacuna va a terminar controlando la situación. Y no vamos a depender un poco o del político, que del ministro, del secretario de salud, que tome algún tipo de medida. Lo que a mí me preocupa es que no vayamos a complicar un poquito más la situación en estos últimos 45 días que tenemos. Ya la mayoría de la gente empieza a recibir al menos una dosis. Usted tiene una dosis de una vacuna que es excelente, que es la que ha sacado a Inglaterra del problema, que llevó a Inglaterra prácticamente un 0% de tasa de letalidad. Y una vacuna que la segunda dosis puede esperar hasta 90, 120 días sin mayores inconvenientes y van a estar protegidos. Es decir que incluso se firman convenios con vacunas como CanSino, que tiene una efectividad de casi 90%. Sí, y esa es nueva, vacunas, no la habíamos escuchado bien. Esa, la que firmó la provincia. Esa es una, claro, esa es la que están, las que han firmado compromiso de compra, provincias como San Juan, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Cava, provincia de Buenos Aires. Bueno, provincia además de Buenos Aires ha firmado convenios con una vacuna nueva de la India. Los próximos 30, 40 días nos van a inundar de vacunas. Vamos a tener para vacunar dos veces los argentinos. Por eso digo, ahí ya vemos algún horizonte de normalidad para los argentinos. Agosto, septiembre, empezaremos a estar en una situación mucho más parecida a Inglaterra o Israel. Y creo que va a ser Argentina el primer país en lograrlo en Latinoamérica. Esperemos que la nueva variante no nos complique, ¿no? La variante Delta, esta que está dando vuelta. Sí. Creería que no. Igual hay ahí, doctor, había un informe que lo estuve escuchando en un video, que hay tanto la Sputnik como la AstraZeneca, son válidas para esta variante de la India. Sí, bueno, lo dijo Sputnik en un comunicado, que la vacuna de ellos cubre la variante de la India. Lo dijo AstraZeneca y Pfizer, dice que ellos con dos dosis las cubre bien. Así es que pareciera ser que no va a hacer falta cambiar la vacuna. Hay que esperar un poquito más y ver qué pasa en Inglaterra, que le aumentaron la cantidad de casos, y ver si aumenta la tasa de letalidad. Yo creo que hay que esperar por lo menos unos 10 días, y ahí vamos a tener un dato un poco más real, más certero. Pero hasta ahora todos los laboratorios dijeron que sus vacunas cubren a las variantes nuevas, así que eso es una buena noticia. Por lo menos de ese lado no deberíamos tener problemas. Doctor, una pregunta de mi parte, porque hay datos cruzados sobre qué porcentaje de inmunización produce una dosis de una determinada vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, porque se escuchan distintos datos. Alguien dice el 35%, alguien dice el 60%, y bueno, ¿cuál es la verdad de la inmunidad que puede provocar una dosis, por ejemplo, de AstraZeneca? Miren, esa vacuna, la de AstraZeneca, a los 15 días ya tiene una efectividad de casi el 85%. Así que hay que quedarse tranquilo. Ya la inmunidad que proporciona con una sola dosis es suficiente como para frenar las infecciones. Fíjense lo que pasó en Inglaterra. Ajá. Inglaterra vacunó con una sola dosis y bajó la tasa de letalidad casi cero. Y después de que terminó de vacunar con la primera dosis, había bajado eso, empezó con la vacunación de la segunda dosis. Inglaterra empezó a vacunar en el mes de febrero, porque en enero se aplicaron algunas dosis, pero masivamente en el mes de febrero, y el 12 de abril ya prácticamente estaban en cero fallecidos, con haber aplicado una sola dosis. Así es que uno mira eso y dice, es una excelente vacuna y tiene una alta eficacia. Pasa lo mismo con todas, ¿no? Sputnik, por ejemplo, ya avanza hacia lo que es la aplicación de una sola dosis, el Sputnik Light. CanSino es de una sola dosis, Johnson & Johnson una sola dosis, y la mayor parte de las vacunas en el futuro van a ser de una sola dosis. Claro. Y nos aplicarán alguna otra vacuna, algún otro refuerzo luego de un año, que creo que va a ser más o menos el esquema que se va a manejar a futuro. Así es que es una excelente vacuna la de AstraZeneca, y tiene una alta eficacia, más del 85% con la primera dosis. Doctor, ya para ir terminando, con lo que usted está diciendo, o sea, la estrategia oficial, digo, de Bisotti y compañía, incluso hasta de Ginés González García, era de aplicar una a la mayor cantidad de personas y después ir cumplimentando. Pero bueno, en el medio vio que salieron los opositores, porque se les agotan los temas para poder criticar, son un poco ingeniosos y dicen, mucho tienen una dosis. Bueno, Acá usted está diciendo que ya Inglaterra, porque acá es, hay que tratar sobre evidencia, ¿no? En salud, ¿no? Bueno, Inglaterra bajó la letalidad a cero, usted lo está diciendo con una. O sea que vamos bien nosotros en Argentina. Así es, así es. Inglaterra empezó a aplicar segunda dosis después de abril. Después de que ya, el mes del 12 de abril que empezó la apertura, empezó la aplicación de la segunda dosis porque se aplicaba a los 90 días, así que si cuentan febrero, marzo y abril, sí. Ya bajó la letalidad sin haber aplicado la segunda dosis. Así es que, y eso pasó con la vacuna de AstraZeneca y de Pfizer, por lo que ahí tienen una clara evidencia de que así funcionan las vacunas. Israel también, pasó exactamente lo mismo. Israel volvió casi a una normalidad plena hace ya más de 60 días. Y por los tiempos, no dio para haber aplicado dos dosis. Es decir, empezaron a aplicar la segunda dosis después incluso que abrieron. Así que sí. Acá hubiera sido una excelente estrategia haber aplicado una sola dosis, terminar con la mayor parte con una dosis y después aplicar la segunda dosis. Pero la oposición política, la verdad que en Argentina ha sido muy dura, dicen que de las más duras de todo el mundo, ¿no? Bueno, o sea que Mili, te podés quedar tranquilo, porque estás como David, como Goliat, mejor dicho, porque bueno, fue casualidad que pregunté por AstraZeneca, podía haber preguntado por cualquier otra. Porque tiene es hipertenso, hace poco tiempo te la han declarado, por lo tanto estaba esa duda, me imagino, como tantos otros, ¿no? La Leti, el tema de de otras comorbilidades. Bueno, lo cierto es que le quiero preguntar para despedirlo, doctor, porque yo no he hablado después que usted hizo los vivos, hizo notas con Buenos Aires y demás, que me pareció muy buena la nota con Graña, que la vi, porque el sábado pasado me tuve que recluir después del mediodía porque sentí que me agarró un gripón por los efectos de la vacuna, ¿no? La AstraZeneca. Y al otro día estaba vivito y coleando sin paracetamol, sin nada. Pero en ese interín me vi todo lo vio. Cuando te vas a la cama te mirás todos los videos que puede haber por haber. Y vi ese que hizo con Graña allá y con... en Buenos Aires, debe haber sido el viernes, supongo. Y muy interesante estuvo eso porque, bueno, se hablaba de lo de Buenos Aires que va a ser un día, dos días, y usted dice que dos días o cinco es lo mismo en la presencialidad de clases. Y el tema de, bueno, esto de la variante, que habría que cerrar un poco los vuelos. ¿Sigue sosteniendo lo mismo? Sí, totalmente. Y fíjate que ahí en esa entrevista que hicimos con Graña estaba ahí Jorge Rashid, sí. Que es uno de los médicos sanitaristas que más conoce esta pandemia. Y él es asesor de Kicillof y coincidió conmigo que no se tenían que abrir las escuelas. Sí. Y que nosotros le hemos dicho a Kicillof que no abra la escuela y aún así él la abrió. Así que eso, y también coincidimos en el tema de los aeropuertos, de cerrar los aeropuertos, y fíjate que al día siguiente ya se cerraron varios vuelos internacionales, así que parece que escucharon. Rachid también estuvo de acuerdo que había que hacer algo con los vuelos internacionales porque era un problema. Y el programa fue un viernes y al otro día a las 8 de la mañana se estaban cerrando los vuelos, así que pareciera ser que ahí escucharon. Y hay que controlar muy bien las fronteras porque las variantes nuevas estas, por más que las vacunas las cubran, si las podemos evitar, las tenemos que evitar. Sí. Si se pueden evitar, ¿por qué vamos a permitir que ingresen? Es así de simple. Bueno, y lo que con esta sí quiero terminar, porque usted había sido atacado por el ministro de Salud, por lo cual corresponde de mi parte solidarizarme, ¿no? Porque ha sido muy duro el ministro de Salud diciéndolo que usted estaba haciendo, casi que le dijo que estaba haciendo política con la pandemia, de lo cual tengo que desmentirlo de acá a la China, y si lo tengo alguna vez enfrente a Cardoso se lo voy a decir. Espero que venga en alguna otra oportunidad. Pero porque en esto no se puede joder. A lo mejor él piensa, porque tiene que defender el puesto, tiene que cubrirlo al gobernador, qué sé yo, no sé. Fíjese, el gobernador está guardado porque ha sido contacto estrecho, pero digo, la otra, hay que replantear el sistema de salud para adelante, hay que meterlo en la campaña a Tienza. Yo creo que sí, yo lo había comentado ya, ¿no? Y hay un proyecto ahí del Frente de Todo en Buenos Aires de plantear el sistema de salud. Y yo quiero estar en esa discusión, creo que estoy formado para discutir ese tema, y me parece que hay que discutir el sistema de salud. No puede ser que el sistema privado, algunas prepagas les dé para comprar canales de de comunicación. Sí. El caso, por ejemplo, de Swiss Medica, el que compró Canal 9, o uh-huh. A24, creo que fue A24, me parece. Compró parte del canal y en realidad no tiene para atender los pacientes. Digo, me parece que hay que reformular un poco el sistema de salud, reforzarlo, hay que ampliar la parte que le toca a Nación, la parte del sistema de salud público. Nos dimos cuenta hoy, por ejemplo, que los médicos están todos precarizados, que necesitan de 4 trabajos para poder armar un sueldo. Nos dimos cuenta ahora, sí, que los enfermeros no son considerados profesionales, sino que son administrativos dentro del sistema de salud. Entre otras tanta cantidad de cosas que nos hemos dado cuenta y que uh-huh. se pusieron en evidencia a través del sistema, de la precariedad que tiene el sistema de salud. La verdad que ha estado muy precario y muy bien sostenido por el equipo de salud, ¿no? Porque le están, sí, poniendo el lomo ahí de un modo incansable. Digo, la verdad es que ahí hay que volver a trabajar un poquito y a reconocer al equipo de salud y a pagarles un poco mejor, porque y que no sean tan perseguidos por los ministros. Los ministros no tienen que estar pensando ni en mí ni en alguien que sale a decir que se murieron 3 pacientes porque no fueron atendidos. Tienen que estar por encima de eso, tratando de que la gente no se enferme lo que no tiene que enfermar, sino muera lo que no tiene que morir. Uh-huh. Hay cosas más importantes que nosotros para que ellos se enfoquen, ¿no? Doctora Tienza, gracias por esta distendida charla y, bueno, vamos a hablar ya en los próximos días también puntualmente de esos temas. Incluso lo voy a sumar a que lo debatamos también con algún otro candidato. ¿Ya tiene fórmula? ¿Tiene fórmula? No, si ya tiene representatividad, ¿cómo está eso? Bien, eso, se siguen sumando espacios políticos, así es que bueno, en eso no hay ningún tipo de inconveniente. Pronto vamos a empezar ya, ahora el 10 de julio se firman las alianzas, así es que ahí vamos a tener más claro quiénes son las agrupaciones que la van a firmar. Y el 20 estaremos dando a conocer la lista, que son los tiempos más o menos que se han fijado, y esperemos discutir fuertemente lo que es el tema sanitario, que me parece que ahí es donde va a apuntarse la mayor parte de la campaña. Este es un año para discutir el sistema sanitario, así es que creo que va a ser una de las leyes más importantes que va a entrar en el Congreso en los próximos meses. Ya lo anticipó la vicepresidenta de la Nación, y creo que tienen ahí en cartera algo para presentar, así es que vamos a estar tratando de discutir eso. Un fuerte abrazo, doctor, y gracias. Gracias a ustedes, que anden bien, hasta luego. Chao, ahí lo teníamos el doctor Oscar Atienza desde la ciudad de Córdoba, charlando un ratito con nosotros.